Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Abril López. Y yo soy Victoria Santos y somos estudiantes de la licenciatura en educación. Hoy les vamos a enseñar a dividir, pero no con lápiz y papel, sino de una manera más fácil, que es repartiendo para que puedan entender mejor el procedimiento de la división y se los enseñaremos con los siguientes ejemplos. Para aprender a dividir, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, que será repartir estos 10 colores entre dos niños, que son Vicky y Abril. La manera más fácil de hacer esta repartición es tomar un color y dárselo a Vicky. Tomar otro color y dárselo a Abril. Tomamos otro color para Vicky. Otro para Abril. Otro para Vicky. Otro para Abril. Otro para Vicky. Otro para Abril. Uno más para Vicky y uno más para Abril. Bueno, ya repartimos estos 10 colores. Pues como podemos ver, Vicky tiene 5 y Abril tiene 5. Pues esto que acabamos de hacer es una división. Esto se haría. Ponemos el 10 porque son 10 colores los que tenemos. Entre 2 porque lo estamos dividiendo entre dos niños, que serían Vicky y Abril. Nos da un igual de 5. Y tenemos que buscar un número que multiplicado por 2 nos dé 10. Ese número sería 5. Y podemos comprobarlo contando los colores. Vicky tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y Abril tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a repartir entre Vicky, Abril y Dulce. Aquí tenemos Vicky, Abril y Dulce. Y vamos a repartir solamente 8 colores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la misma manera que antes. Le voy a dar uno a Vicky, otro a Abril, otro a Dulce. Y volvemos otra vez. Una Vicky, una Abril y una Dulce. Pues la repartición está hecha y he dado 2 a cada niño. 2 a Vicky, 2 a Abril y 2 a Dulce. Y quedan 2 que no los puedo repartir de ninguna manera. Entonces, ¿cómo sería esta división? Sería 8, porque son 8 los colores que estoy dividiendo. Entre 3. ¿Por qué? Porque son 3 niños entre los que los estoy dividiendo. Ahora, tengo que buscar un número que multiplicado por 3 me dé un número que se acerque a 8. Entonces, 3 por 2 son 6. 3 por 3 son 9. Se pasa y entonces no puede ser porque no puede estar más grande que el número 8. Entonces, 8 entre 3 es igual a 2. Entonces sabemos que esta es una división inexacta. Ahora vamos a pasar al último ejemplo. Vamos a repartir 8 colores y vamos a agregar a Gaby. Ahora vamos a repartir nuestros 8 colores en nuestros 4 niños, Vicky, Abril, Dulce y Gaby. Vamos a comenzar. Le damos uno a Vicky, le damos uno a Abril, uno a Dulce y uno a Gaby. Le damos otro a Vicky, otro más a Abril, uno a Dulce y el otro a Gaby. Bueno, ya repartimos y vemos que en este caso ya no nos sobra ninguno. ¿Cómo haríamos esta división? Sería 8, porque siguen siendo los mismos 8 colores, entre... Ahora sería entre 4 niños. Y vemos e igual que tenemos que buscar un número que multiplicado por 4 nos dé 8. En este caso sigue siendo el 2, solo que en este caso nos daría un 8 exacto y no nos sobraría ningún color. Y esperemos que con estos ejemplos hayas entendido bien el procedimiento de la división. Que recuerden que dividir es repartir. Y ahora les vamos a poner unos ejemplos para que ustedes hagan en casa. Los ejemplos que vamos a dejar para ustedes son 12 entre 5, 7 entre 2 y 20 entre 4. Recuerden que estos ejercicios pueden utilizar cualquier material que tengan en su casa para hacer esta repartición. Gracias por su atención.